goma. El problema con los precios, ¿no? Hay un temita ahí. Sí, está complicado. Está complicado el tema. Pero bueno, parece que vamos, el gobierno de a un tema se va enfocando, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, formalmente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo estás, Erika? Buenas tardes. Hola, Erika, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está Gastón ahí en los controles? Gastón en la técnica y Jessica en la producción, como siempre. Uh-huh. El equipo completo, Leonor en camino, otros militantes. Rolando, que viene a las 9 de la noche. Hoy está el director de la radio. También de la radio líder de la ciudad líder. De Cañuelas. ¿Dónde está? Cuestión de principio, claro. Obvio. Un saludo al director también. Uh-huh. Que no lo saludamos nunca, pobre. Le agradecimos al arranque de los programas. No lo saludamos. Es cierto, no lo saludamos mal, director. Sí, bueno, vamos a hacer un reconocimiento. Malo no es. No respetamos las jerarquías acá. Bueno, estamos contentos porque hoy la justicia falló a favor de tener esa tarifa social, esa tarifa declarada en internet como un servicio esencial público, ¿no? Uh-huh. 200.000 cautelares de todas las compañías. Uh-huh. Siempre, bueno, el grupo Calarena hasta metió una cautelar en plena feria judicial. Uh-huh. Bueno, los garcas de siempre, los hijos de puta de siempre, los que le manejan la cabeza a millones de argentinos, no querían ceder un centímetro. Uh-huh. De donde se posicionaron durante el macrismo. Y bueno, ahora en plena pandemia que el Estado Nacional tiene que articular cuestiones. Uh-huh. como ser el trabajo, el teletrabajo, todas estas cosas que bueno, ya están reglamentadas, pero la gente para laburar en la casa necesita internet, necesita uh-huh. un montón de cosas que tampoco el empresario lo quiere pagar. Uh-huh. El tipo no va a laburar a un lugar donde tiene elementos de limpieza, tiene una computadora, tiene un montón de cosas que no son gastos propios de su trabajo. Uh-huh. En la casa sí los tiene. Uh-huh. Y bueno, y nadie se hace quiere hacer cargo de eso. Bueno, la tarifa de internet viene un poco a eso, ¿no? Uh-huh. Al tema que todos los pibes están estudiando en forma remota. Uh-huh. Se labura en forma remota, hay una situación de pandemia que se puede llegar a volver a agravar y cerrar aún más, así que estas cosas pasaron a ser esenciales. Uh-huh. Y es el tema que queremos hablar con Gustavo López dentro de un ratito. Uh-huh. Lo tenemos ahora ya en un par de minutos. Gastón se va a comunicar con él. Uh-huh. Y el tema, por lo menos le doblamos el brazo en algo. Claro, ¿no? Sí. Otro tema que fue de la semana, que también la agenda de Leopoldo, son dos temas de la agenda. Sí. De Leopoldo Moro. Uh-huh. Que por lo menos tuvieron una repercusión y pudieron fallar a favor del gobierno. Se había uh-huh. se había hecho una ley, el impuesto a la riqueza, el 2%. Sí, a las personas físicas, el 4 de diciembre se había sancionado y no se había reglamentado aún. Uh-huh. Se empezó a pedir en la última semana que se reglamente, que uh-huh. era esencial para juntar fondos, ¿no? Sí. En plena pandemia. Sí. Uh-huh. Salió la reglamentación ahí. Sí, es el aporte solidario y AFIP tiene que fiscalizar las operaciones creadas para eludir el pago. Porque les tengo que decir algo, que apenas uh-huh. se reglamentó la ley que fue publicada hoy en el boletín oficial, la AFIP quedó habilitada para informar a los contribuyentes con un patrimonio mayor a los 200 millones que deberán pagar el aporte, es por única vez. Aparentemente, hecha la ley, hecha la trampa, hace tiempo, después que se trabajó la ley y ahora que ya se publicó, que se observaron en algunas personas que los alcanza este aporte solidario por única vez ciertas operaciones para no pagar. Y bueno, hablamos del grupo de Cablevisión, hablamos de estas personas con mucho dinero en la Argentina, son grupos de poder que están acostumbrados, que operaron desde las tinieblas, muchas veces dando la cara como Cablevisión y riéndose de todo el mundo, que están acostumbrados con la derecha y con algunos gobiernos, como fue el anterior, a hacer lo que se quiere, ¿no es cierto? En este caso puntual, bueno, parece ser que la ley es clara en los tiempos, en las tomas de decisiones, que ya está sancionada y que van a tener que hacerse frente a este aporte solidario. Hablando, bueno, del programa del día de la fecha, les quiero decir que para mí es un placer enorme porque hemos compartido con muchos de los que están acá uh-huh. en la mesa de trabajo las calles, ¿no? Y la militancia con quienes, nada más y nada menos que abogado periodista y político argentino, que no es poca cosa, que permaneció como nosotros en el radicalismo muchos años, hasta que luego, en el 2003, se despidió y fundó el partido de la Concertación Forja. Más allá de eso, también tuvo un desenvolvimiento más que importante en la época de Cristina, porque ocupó el cargo de subsecretario de la Presidencia de la Nación durante el mandato, justamente, de la vicepresidenta actual. Lo presentamos en nuestra mesa de trabajo militante a Gustavo López. Un placer, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un placer, el placer es mío. ¿Cómo andas, Gustavo? Hugo Díaz te habla. Bien, bien, Hugo, ¿cómo estás? La verdad que... Qué un placer escucharlos. Muy muy contento, Gustavo, por eso te llamamos, porque que era un tiro para el lado de la justicia. ¿Nos podés contar todo el derrotero que fue esto para llegar a este punto? La verdad que sí, les voy a contar. Es cierto, es un tiro para el lado de la justicia, porque en el mes de agosto el presidente de la Nación había decretado servicio público esencial y en competencia a la telefonía celular, a la telefonía fija, a internet y a la televisión paga. ¿Por qué lo había hecho? Bueno, porque la pandemia había dejado demostrado que la conectividad era esencial para el desarrollo de la vida cotidiana. Poder estudiar desde los chicos de la primaria hasta la universidad, poder enseñar, trabajar. El propio Congreso tuvo que sancionar una ley de teletrabajo. El médico poder recetar, todo se tenía que hacer a través de las redes, todo se tenía que hacer a través de la conectividad. Entonces, estas cuatro conectividades, internet, telefonía celular y fija y televisión paga, fue declarado servicio público esencial. Y esto traía aparejado dos cosas: que el precio, cualquier aumento, ya no iba a ser fijado libremente por las empresas, sino que iba a intervenir el Estado en representación del conjunto de la sociedad, y segundo, se establecía una prestación básica universal para aquellas personas que no podían pagar la tarifa más baja que cobraba una empresa. Se establecía una tarifa especial a un precio muy módico, a un precio muy reducido. Esto, que realmente es una gran noticia, fue cuestionado por las empresas, porque las empresas, digamos, siempre quieren fijar ellas las reglas y que sean reglas de mercado, en un mercado muy concentrado entre muy pocas. Digo, los celulares los tienen solo tres empresas, el resto de la actividad, el 85% de la facturación la tienen cinco empresas. Si bien hay más de 1.500 empresas en el rubro, hay cinco que concentran el 85% de la facturación. Entonces, en el mes de diciembre reglamentamos la prestación básica universal, así por 150 pesos podés tener una línea de celular, y además establecimos que el aumento solo iba a ser del 5% para las empresas que ya habían aumentado en marzo y del 8% para las empresas pymes que no habían aumentado en todo el año. Esto fue incumplido por las empresas, pero además todas ellas habían presentado recursos de amparo ante la justicia. Hoy, se resolvió el último de esos recursos de amparo, todos fueron rechazados, y en este caso al Grupo Clarín, a Telecom, se le rechazó el amparo. ¿En qué consistía el amparo? Que no se aplique nada de lo que yo expliqué, y que cada empresa fije libremente su precio en un momento en donde este servicio es esencial y la economía todavía de los hogares no se ha podido recuperar. Así que estamos muy contentos. El juez rechazó el amparo, todas las normas dictadas por nosotros siguen vigentes, así que las empresas van a tener que devolver en enero y en febrero todos los importes que hayan cobrado por arriba del 5% del aumento autorizado, y además se va a aplicar la prestación básica universal. Gustavo, ¿cómo andás? Buenas tardes, Fernando Altamirano te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás vos? Un placer. Otra de las cuestiones que, además de la declaración de como servicio esencial de las telecomunicaciones, fue el congelamiento de las tarifas. ¿Esto se podría dividir en dos partes y digamos, si esto tiene una explicación distinta? Sí, el congelamiento tenía que ver con el pico máximo de la pandemia, con aislamiento social preventivo y obligatorio. Digo, en ese momento pensé ya que el Congreso congeló los alquileres, se congelaron todos los servicios públicos. Nosotros primero habíamos hecho un acuerdo con las empresas en mayo, congelándolo hasta agosto, y luego el Poder Ejecutivo extendió en este decreto 690 el congelamiento hasta el 31 de diciembre. Uh-huh. Entonces, había una parte que era provisoria, congelamos todo hasta el 31 de diciembre, y a partir del 1 de enero salimos de ese descongelamiento, y por eso fijamos un aumento de solo el 5%. Uh-huh. Las empresas decían, esto para nosotros es poco, y nosotros le decíamos, miren, no estamos discutiendo si es poco o mucho. Lo que estamos diciendo es que vamos saliendo paulatinamente del descongelamiento, acompañando además lo que le pasa a la mayoría de la población. Uh-huh. Entonces, en enero hacemos un aumento, en marzo haremos otro, bueno, y en el medio hubo una especie de rebelión empresarial y decidieron cobrar lo que se les dio la gana, claro, de manera ilegal. Bueno, claro, hoy la justicia los puso en caja y le dijo, señores, lo que rige es el decreto y la reglamentación. Así que, bueno, esto es lo que hoy está vigente. No. Gustavo, los aumentos fueron del 20%, ellos podían hasta un 5%, alegaban que esto afectaba a las inversiones que nunca la hacen, y el único que no judicializó de las empresas monopólicas es Claro, ¿no es cierto? ¿Fue así? Exacto, exacto. Sí. Y el juez le contestó en el fallo hoy que ellos no han podido demostrar cuál es el perjuicio económico, claro, del 5% de aumento, por qué debía ser más, y por qué esto tenía que ser tratado con tanta urgencia que no podía esperar el fondo de la cuestión, que es la constitucionalidad, por decirlo de alguna manera, del 690. Es decir, ellos cuestionaron absolutamente todo, pero el juez le dice, mire, usted no me ha demostrado nada. Claro, claro. Estás en ENACOM, hay mucho trabajo por realizar. Esto creo que es torcer un poco el brazo, que no es poca cosa, estos grupos de poder, la campaña que están haciendo de sus medios, obviamente, en un año que apenas llegó el color político, se vino la pandemia, pero esto se puntapié el inicial para poder recuperar la ley de medios. Vos sabés, te habla Erika Rieta, creo que me recordará, trabajé en Cablevisión, es un abuso lo que hacen, en las últimas elecciones fue terrible, nunca invierten, a su vez los que están al lado y no contratan el servicio no pueden tener televisión por otros medios como corresponde, hay cierta reglamentación en el interior que la tienen que cumplir y nunca lo hacen. Vamos a recuperar y vamos a trabajar en la ley de medios que, bueno... Bueno, a ver, Erika, sí, esto era una primer pulseada, una sí, primera pulseada, porque... Fíjate vos, el Poder Ejecutivo saca un DNU. El Congreso refrenda el DNU. Sí. Ellos presentan tres cautelares que la justicia rechaza. Uh-huh. Un juez de Mar del Plata le ordena a Cablevisión que tiene que devolver el dinero, y luego, cuando reglamentamos en la feria, se vuelven a presentar para ver si pueden conseguir el amparo que no consiguieron. Uh-huh. Bueno, la verdad que, ha ganado la institución pública, ha ganado la democracia, porque los tres poderes del Estado intervinieron para construir esta nueva legalidad que es, miren, esto es un servicio público, claro, y a partir de ahora es un servicio regulado cuyo precio tiene que ser demostrado para obtener un aumento con papeles. Claro. No solo no los quisieron presentar en el ente regulador, sino que no los presentaron en la justicia. Entonces, nosotros vamos a seguir... nuestra obligación como reguladores, como funcionarios públicos, es aplicar la ley. Estamos aplicando la ley, le decimos al consumidor que no tiene obligación de pagar más que la tarifa de diciembre con un 5% de aumento, uh-huh, y aplicaremos severísimas sanciones si no le devuelven la plata a la gente. Gustavo, va a haber que militar mucho el tema de las regulaciones, porque... yo creo que el Estado, la gente que nos representa, los funcionarios y la gente que labura en el Estado, vamos a tener que en cada tema trabajar mucho en los costos, saber bien cuál es el costo de cada servicio, cuál es el costo si queremos poner precios máximos, cuál es el costo de cada producto. Tenemos que tener gente laburando para poder contrarrestar estos tipos que quieren ganar fortunas, que en otras partes del mundo, empresas multinacionales, no tienen la rentabilidad que tienen los países sudamericanos. No, yo estoy, a ver, me parece que vos has dado en la tecla con el comentario. Primero, la rentabilidad. Porque acá se dice, uy, el Estado interviene y en otros lugares del mundo no interviene. Claro, en otros lugares del mundo hay competencia, hay mercado, y a nadie se le ocurre estar 40 puntos por arriba de la inflación, como ha sucedido claro. en los últimos 4 años. Uh-huh. Entonces, también hay un juego de oferta y demanda. Digo, el país capitalista por excelencia tiene reglas de mercado, como es Estados Unidos. Cuando alguien crece mucho, le dicen, mire, usted supera lo que la ley indica, tiene que vender. Acá nadie quiere cumplir la ley, y lo hacen en nombre, supuestamente, de la ley. Entonces, esto por un lado. Digo, las empresas no quieren cumplir con las leyes vigentes. Segundo, no hay mercado. Y tercero, hay una idea de anomia muy grande, y venimos de 4 años de macrismo, donde no solo el Estado lo reguló, sino que el Estado estuvo al servicio del interés de estas empresas. Así que, mira, la estructura de costos en este caso es muy difícil, porque a diferencia de la luz, el gas o el agua, donde hay una unidad de medida, el metro cúbico de agua vale tanto, digo, se cotiza tanto, el millón de BTU de gas vale tanto, el kilowatt vale tanto. Acá, lo que va dentro, digamos, el mega, no tiene un valor. El valor es un valor, depende de la cara del cliente, depende de la cantidad claro. de gente que tenga el pueblo. En algún lugar te lo cobran $2, en otro te lo cobran 8. No hay un valor uniforme. Te dicen, los chicos... Perdóname, Gustavo, porque diste justo en la tecla de lo que te quería decir. Que al empezar a regular, al no tener los aumentos que correspondientes, te pueden bajar la calidad del servicio. Por ejemplo, te cobran claro. hasta 10 megas y resulta que te tiran 3. ¿Y quién regula eso? ¿Quién claro. controla eso? Bueno, entonces, lo que estamos haciendo es ir de menor a mayor. De nada empezamos a regular el precio, un servicio mínimo, uh-huh. luego la calidad del servicio, pero también estamos abriendo a través ANR, que son adelantos no reembolsables, para que redes cooperativas de pymes, de la sociedad civil, puedan cablear con fibra óptica en aquellos lugares donde ellos nunca fueron, y el Estado está invirtiendo, pagando la construcción de las redes uh-huh. para que haya conectividad, mayor conectividad, exactamente. Esto no implicaría, Gustavo, perdón. Entonces, digamos, estas medidas, primero el DNU y después, bueno, la decisión judicial, no tendría que impactar en la calidad del servicio de los usuarios, digamos. Tendría que entenderlo, así, que entenderlo así, lo tenemos que entender de esa manera. Exactamente. Uh-huh. Digo, no hay ningún argumento para que impacte en la calidad del servicio. Y además, vuelvo a repetir, la ley indica, o el decreto indica, ya convertido en ley, que cada 3 meses ellos presentan costos y nosotros evaluamos precios. Uh-huh. Y esta es la única actividad de todos los servicios públicos que salió del descongelamiento. Porque la luz, el agua y el gas siguen congelados. E incluso una actividad entre privados, como es el alquiler de inmuebles, sigue congelado. Esto salió del descongelamiento. El aumento fue paulatino, solo un 5%, para que no impacte en el bolsillo de la sociedad. Uh-huh. Y decidieron no cumplir con la ley. Bueno, ahora la justicia le dice, señores, tienen que cumplir con la ley. Bueno, Gustavo, te agradecemos, la seguimos otro día porque tenés otra entrevista en minutos. Te agradecemos mucho, fue muy oportuno encontrarte y me imagino que te están llamando de todos lados, así que sí. Te agradecemos la generosidad y no te queremos robar más tiempo. Ustedes seguimos en contacto porque esto va a seguir, porque hay que seguir militándolo. Erika lo decía, esto es una cuestión militar. Un abrazo grande, Gustavo. Besos. Chao, Gustavo. Chao. Fueron las palabras del vicepresidente de NACON, el Ente Nacional de Comunicación, que pasó por la radio líder de Cañuelas. Esto es cuestión de principio, cuando pasaron 30 minutos desde las 20 horas. Quédate, tenemos muchos temas para compartir en esta tarde de viernes. Ya volvemos. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Para el oficialismo, el rechazo a la cautelar de Telecom valida el derecho a la conectividad. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, destacó la reglamentación del aporte extraordinario que sumará fondos por la pandemia. Salud. Bajan los casos positivos, pero 80 departamentos siguen con alto riesgo de contagio. El Ministerio de Salud informó que se realizaron más de 6 millones de testeos de coronavirus en el país. Sociedad. Denuncian por prevaricato a la jueza que suspendió la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo en Chaco. Seguridad. Investigan si la detenida por secuestrar a un niño en el barrio porteño de Caballito conocía a empleados de la colonia. Internacional. Vladimir Putin firma la extensión del Tratado de Desarme Nuclear con Estados Unidos. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Cuestión de principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Bueno, continuamos en cuestión de principios. Seguimos acá y sumamos gente en la mesa. Ahora está Leo. Bienvenida, Leo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas noches a todos. Bueno, continuamos con Erika. Y sí, la idea de este bloque, bueno, más allá de hablar algunas cuestiones de género que son importantes, me parece que como para empezar y de alguna manera en continuidad con lo que veníamos hablando con Gustavo López, que la verdad que le agradecemos el contacto, fue una nota bárbara. Me parece que fue una medida súper importante para la mayoría de los ciudadanos que tenían, que veían en este aumento, sobre todo en Cablevisión, bueno, un abuso, una dificultad, digo, una situación muy difícil económicamente para las familias, como para además tener que soportar esto. Y Leo creo que nos estaba trayendo algo en referencia a esto, algo de la historia de la ENACOM, algo nos quería contar, algo, no sé qué. De la ley de medios. Y todo lo que pasó también con el tema de Cablevisión, porque en realidad se lo preguntábamos a Gustavo, y bueno, él obviamente es el vicepresidente de este ente, la ley obviamente pasa por otro sistema que garantiza los derechos y el ejercicio de la democracia en Argentina, pero creo yo que es una de las cuestiones que quedaron pendientes y que la pandemia no nos permitió, es algo de la deuda que quedó de la gestión anterior a la de Macri. Sabíamos que cuando asumía la derecha iba a ir por los derechos de la gente, no para ejercer justamente leyes a favor de, sino todo lo contrario, por eso se endeudó, por eso estas empresas crecieron, fueron monopólicas, hicieron lo que quisieron, y quedó pendiente y a mitad camino la ley de medios, que siempre lo hablamos, ¿no? Es un instrumento para garantizar justamente que el poder político y la democracia siga vigente, porque operan directamente falsificando notas, creando falsas, por la impunidad que tienen, ¿no es cierto? Y dos o tres dueños de casi todos los medios de comunicación. Claro. También es difícil como para trabajar. Bueno, tenemos que recordar lo que fue C5N, la cacería de brujas, hasta sus dueños presos, ¿no? Y además esto, digo, por ahí lo... Además de que son empresas que tienen casi un manejo monopólico de la cuestión, ¿no? El otro problema es que han generado sentido, ¿no? Han generado informaciones, han sido los que han generado pensamiento, han formado, ¿no? Opinión a partir durante toda la gestión de Macri, incluso antes, y deformado sobre todo, ¿no? La opinión, porque en realidad han perseguido algunos intereses, han defendido algunos sectores de la política, y esto, bueno. Han operado. Entonces, totalmente. Y siguen. La mayoría de estos grupos económicos han operado, siguen operando y han hecho mucho daño también, ¿no? Hay mucha fake news y la participación de los medios en la construcción de ese sentido, en la construcción de esa noticia falsa, bueno, ha sido muy dañino. Es un tema muy delicado, me parece, como para que todavía no tenga legislación, como para que no se pueda regular, como para que no se pueda controlar el manejo de esa información. Bueno, ahí es muy difícil, ¿no? Y recordemos que aquí en la Argentina, si decimos concentración de medios, tenemos que decir Grupo Clarín. Sí. Y haciendo historia, recordar cómo, de dónde surgió el Grupo Clarín, desde la sangre, ¿no? Claro. Hay que decirlo claramente, desde la dictadura. Sí. Desde ahí. Qué buena definición. Sería la base. Esa sería la base. De cómo obtuvieron papel prensa. Claro. Y de ahí nació lo que es hoy todo lo que es el Grupo Clarín, La Nación. ¿Cómo obtuvieron eso? Bajo presión, secuestro y diríamos muerte de los dueños de papel prensa. Claro. ¿No? Entonces, bueno, desde ahí, haciendo un poquito una acotada síntesis. No podemos olvidar de eso, ¿no? No olvidarnos nunca. Porque hoy es el gran pasó a la familia Greiber. Claro. Sí. Y Hanover también, que era el otro. Sí. Bueno, desde ahí, más o menos, en una acotada síntesis, habría que ahí partir lo que significa aquí la concentración de medios. Qué bárbara la definición de Leonor. Sí, o sea, nació desde la sangre. Yo creo que eso lo tenemos. Hoy es el gran diario argentino, por ejemplo, Clarín, ¿no? Pero bueno. Basta escuchar o leer lo que le pasó a Lidia Papaleo, entonces ya de ahí da como escalofrío. Bueno, fuerte, sí. Bueno, y ahora tenemos la continuidad con Manieto, ¿no? Claro. Yo hoy traje a historia un poco lo que escribió Gustavo Campana en el 2017. Sí. Gustavo Campana es periodista, escritor, Y aquí nos cuenta en el libro del prontuario un poquito lo que significó la ley de medios. Yo hice una acotada síntesis. Entonces dice, entre los actores sociales que alimentan el archivo de la historia vergonzosa y que no pueden recordar de dónde vienen porque no les queda en el bolsillo una moneda de vergüenza histórica, se construye la ignorancia de millones. Durante el kirchnerismo, la oposición política mintió. Una parte de la familia judicial sentenció que ese engaño era verdad y las vacas sagradas del país mediático se encargaron de modificar la vida de millones con datos falsos que ella misma imprimió con valor documental como asociación ilícita. En la época del macrismo, sentíamos lo siguiente de la boca del señor Oscar Aguad. Una ley no puede limitar la voluntad del presidente, sentenció desde un estante secreto de la biblioteca judicial Oscar Aguad. Los medios van a volver a competir libremente en el mercado. O sea, acá como que estamos usando siempre la información como una cosa de que se puede negociar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Una constante del neoliberalismo a través de cuatro décadas, su obsesión por los medios de comunicación. El 24 de marzo de 1976, las tres armas tomaron los canales y las radios para quedarse con toda la televisión abierta y casi todo el dial. A los diarios los compró con papel prensa. La primera privatización menemista fueron los medios de comunicación. Y a poco de asumir Macri, el objetivo fue terminar con la ley de medios. Tal cual. Qué interesante esto de que, ¿no? Que plantean la comunicación como una empresa, ¿no? Como una empresa. Y que se tiene que regir por las leyes del mercado. Claro. ¿No? Que es esto de la oferta y la demanda. Y la como, oferta y la demanda. Como hay poca oferta, claro. En realidad, eso, o sea, son ellos pocos. Monopolizar la información. Claro. Y es delicado, ¿no? Sí. La libertad de expresión es la madre de todas las libertades. Cuando terminan con la palabra, desde la suma del poder público, cuando muere el derecho a la información, cuando terminan con la opinión crítica, todas las demás libertades están en terapia intensiva. Luego de recorrer un largo camino de debates y audiencias públicas por todo el país con 24 foros, el 21 de octubre del 2009, Cristina Fernández de Kirchner anunció la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley 26.552. En agosto del 2019, el Ejecutivo mandó el proyecto a la Cámara de Diputados. La medida fue aprobada por 147 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. En senadores se impuso con 44 a favor y 24 en contra. El proyecto se basó en los 21 puntos presentados en el 2004 por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, un grupo conformado por sindicatos de prensa, universidades, organizaciones sociales, radios comunitarias y comerciales y organismos de derechos humanos. Todo tiene... Este proyecto tenía 21 puntos, yo extraje solamente 3 que me parecieron a lo que hoy se estaba hablando y bueno, sí. Y lo trataron con el señor Gustavo. Sí. Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir información, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, y en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y a los derechos humanos. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y a la cultura, y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y el control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas, por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos. Solo agrego una cosita más que me pareció muy interesante. Dice, la norma más discutida de la historia democrática argentina, dentro y fuera del recinto, se transformó en una de las leyes más reconocidas por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, con el fin de crear condiciones similares en los países afectados por monopolios informativos o hackeados por posiciones dominantes. Bueno, aquí habíamos dejado atrás lo que había sido aquel decreto del general Jorge Rafael Videla con la ley de radiodifusión. Claro, claro, la ley de medios venía, digamos, a reemplazar y en realidad establecer, si se quiere, un nuevo paradigma de la comunicación en el cual se valoraba la democracia y se valoraba la existencia de la diversidad de las voces y del acceso a la información, ¿no? Entonces es algo importantísimo. Me parece que tocar ese tema y la justicia determinante. Por eso yo decía, para garantizar un Estado de Derecho que nos cuesta tanto, cuando vos hablas recién, Fernando, de la ley y también que nos regía hasta hace poco, ¿no? Y nos sigue en algunos casos, cuestiones como Leonor, son leyes de gobierno de facto y pasa en otras realidades también en la Argentina. Hay mucho por hacer, ¿no es cierto?, en relación a este tema. Por el otro lado, quienes abrazamos los medios en forma de hobby, en forma de carrera universitaria, preparándonos en medio de comunicar a la gente, a la sociedad, como un derecho a ser escuchado. Nosotros tuvimos que volcarnos a los micrófonos militantes porque la realidad de los hechos estaba sesgada por estos grupos de poder. Va a ser un avance muy importante para nosotros mismos, que hoy abrazamos la radio, ¿no? Como materia de comunicar nuestras ideas y proyectos de país y generar derechos, ejercerlos, porque el derecho que no se ejerce se pierde. Va a ser un paso importante, pero bueno, en esto de la pandemia también fue una de las causales que muchas cuestiones que estábamos con ansia esperando después de 4 años estén frenadas. Sí. Volviendo a lo que decís, siempre nosotros decimos que esta es nuestra trinchera. Fue nuestra trinchera durante todo el gobierno neoliberal y para nosotros era fundamental, ¿no? Utilizar este tipo de medios alternativos, ¿sí? Los medios de los pueblos, como para poder decir cosas que no se dicen en los medios nacionales, porque esas noticias no tenemos la posibilidad de manejarlas. Mira, nosotros, si la manejan estos medios concentrados, estos poderes concentrados de la economía y de la comunicación también, ¿no? Yo decía, está bárbaro, porque justamente estamos en una radio que para mí es la primera vez que la piso, donde fue muchas veces descreída o atacada, como que eran radios K, radios que venían de la mano con acuerdos políticos, radios militantes que jugaban políticamente y por eso algunas noticias ponían sobre la mesa y otras no. Realmente son las radios que florecieron en un Estado de Derecho abrazando una norma vigente, porque si no, las matrículas, bueno, no es el término matrícula, ya me voy a acordar puntualmente, para tener medios de comunicación estaban solamente para unos pocos que iban comprando o reinventando o vendiendo. Y el tema no es que este medio es mejor que otro según de que cómo da la información, si está comprado o no, si los periodistas tienen vinculación con el poder político. Lo que ha pasado años en la Argentina es que muchos se daban de independiente cuando pasaba el sobre bajo la mesa. Yo creo que saber dónde estás parado y quién es quién, inclusive yo puedo ir a cualquier radio por ahí, muchas veces también se cuestiona desde los militantes si los dirigentes tienen que pisar TN o no, porque te dan vuelta la nota, te cambian el copete de la información. Yo creo que saber dónde estás y con quién está hablando, eso es lo que te da la libertad de acción. Puede ser esta radio u otra radio. La verdad fue muy duro para el 88.1, siempre fantasma pegado a una ideología, y me parece muy duro para el trabajador de prensa que tiene una salida laboral acá. Eso fue el contragolpe de ellos, ¿no? Que realmente monopolizan la comunicación. Así que reivindico eso. Y es un placer realmente. Acá nadie nos dice nada. A ver. No podés decir esto, no podés decir lo otro. Acá pero no pasa. Por favor. Y por sin embargo, favor. Y sabes que más allá de eso, esta es una radio por la que pasan todas las voces. No estoy hablando puntualmente de este programa Cuestión de Principios, sino de la radio, donde pasan todas las voces, donde se dice toda la información que se tiene que decir. Y después, bueno, cada cual, digo, uno puede sacar el sesgo personal y la orientación. Digo, todos tenemos alguna orientación, algún pensamiento y demás. Pero digo, la información, de todas maneras, es brindada. sí, en esta radio es brindar esa información. E incluso nosotros en este programa también invitamos a algunos que son, que tienen idea, algunas personas o personajes de la política, o algunas personalidades de la política, personajes está mal por ahí, pero personalidades de la política que no coinciden, que no coinciden con los que no coincidimos. Digo, ideológicamente, porque las diferencias se plantean desde ese lugar de responsabilidad y altura. Y sin embargo, digo, a todas estas las personas que nos han visitado y que por ahí no coincidimos, nosotros los respetamos, hemos respetado, y esta es, bueno, de hecho, de eso se trata. Nos gustaría, bueno, ahora tenemos la interna radical, que por ahí es algo a lo que nosotros no estamos cercanos. La producción se comunicó con Juan Ezequiel Risi, ex senador, mandato cumplido, también intendente de Cañuelas. Creo que ahora se había retirado, y comerciante reconocido en la empresa familiar de su señora. Bueno, dijo que no se iba a hacer presente hoy porque no podía, pero próximamente sí. Es un buen canal de diálogo, ¿no? Más que para nosotros que formamos parte de radicalismo y estuvimos vinculando a lo mejor a ese proyecto del radicalismo en el gobierno y en Cañuelas, por lo pronto, y luego nos tuvimos que ir porque no compartimos cómo siguió este partido centenario. No obstante, bueno, estuvo Noni, Noni y Turmendi, posiblemente va a estar también Noni. Me parece que nosotros vamos a, como digamos, como actores políticos, me parece que es importante que pasen, que tengan la oportunidad de pasar por acá. Lo tuvo Noni, bueno, lo va a tener Ezequiel seguramente. Parece que las internas también garantizan la democracia y depurar el partido. Lo que pasa que, bueno, ya lo hablarán, a veces se ve que construir poder, organizaciones políticas se meten en las internas de otro partido. Me parece que no está bueno llegar a la presidencia de un partido sabiendo que te ayudó el que está del otro lado con otro proyecto político para que vos hunda a uno de un mismo color. Me parece que es retroceder 150 años. Menos mal que estoy fuera de radicalismo, pero bueno, te lo plantearemos cuando se acerque. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Esa es mi idea, ¿no? ¿No? Bueno, por ahora estamos en eso, ¿no? Che, no sé si queremos, mirá, son las 20:52. En un ratito por ahí vamos a ir a hacer algún separador y entraremos en el próximo bloque. Hay un montón de cosas para hablar, pero tenemos un montón de cosas de... Con esto terminamos, te interrumpimos. Bueno, pero es un placer, Leo. Enseguida te comunicaste con la producción. Algo para redondear porque quería hacer mención. Esto ya terminamos con la ley. Sí, genial. No, aprovechamos este bloque con Leo porque nos comunicamos mucho en la semana, mucho dolor con Gisela Sánchez, desaparecida en Cañuelas. Eso puntualmente te quería preguntar. Sí, que en el día de hoy fue encontrada con estado de salud bueno, ¿no es cierto? Como las redes de Cañuelas y todos los entes vinculados a este tema, inclusive por este medio salió la hermana dialogando y pidiendo la búsqueda, así que bueno, una búsqueda desesperada, y creo que la comunidad de Cañuelas, por lo menos lo que yo vi en las redes sociales, qué desesperación, fue terrible, ¿no? Y la verdad que fueron muchos días. Ahora los portales hoy a la tarde, por suerte ¿no? La mayoría de los portales de Cañuelas empezaron a replicar esta información de Como se publican las imágenes, también protegerla con el correr de los días y sacarlas de la red. No obstante, lo que vi, que la gente estuvo a la altura de circunstancias, porque muchas veces se espera la denuncia, empieza el pariente en algunos medios a decir, o el vecino, no se sabe si es verdad o no. Ahora se tomó como una responsabilidad esto de ser medio para ubicar a mujeres, chicas que desaparecen, que es lamentablemente esta con final feliz, pero uno más en una semana muy, muy complicada, ¿no, Leo? Hubo otros casos. A nivel nacional. Bueno, como para empezar, tenemos el caso que pasó en Mar del Plata, de esta señorita que iba en un colectivo y con un tapaboca con la inscripción del aborto legal, bueno, y fue golpeada, agredida por tres pasajeros. Bueno, la llevaron a la comisaría de la mujer y ahí pudo hacer la denuncia y dan a conocer esto, que la verdad que sigue siendo lamentable que pasen estas cosas, ¿no? Porque ya estamos hablando de una ley que pasó es hija de un congreso, donde se supone que está... Y así no fuera ley, es una opinión. Es una opinión. Es un sentir y es ejercer, como siempre decimos, la libertad que tenemos, justamente. Ella no estaba ni con pancarta, ni ofendiendo, absolutamente. Sigue el repudio a totalmente a esto. Y después teníamos el caso de recordar siempre a Natalia, que se hacían los 20 años de Natalia Mailman. Ay, es verdad, el 4 de febrero va a haber. El 4 de febrero, en Miramar, cuando fue secuestrada, abusada. Tan solo 15 años y apareció atada con los cordones, su misma zapatilla, una familia que se muda para buscar tranquilidad, vinculada al poder de la policía, y algunos escarcelados, ¿no? Sueltos, están pidiendo por uno de ellos 5 patrones distintos de ADN. Y uno que no se constató en esa violación. Realmente repudiamos 20 años ya de este femicidio. Terrible. El 4 de febrero van a ser unas amigos, familiares, va a ser una jornada de conciencia, de recuerdo. Agreguemos a esto que nosotros tenemos, nos llegó esta lamentable noticia, y solidarizarnos con este tema por nuestra compañera y amiga Aurora, a quien le mando un abrazo, y ella me hizo llegar esta información. Porque está cerca de uno de los parientes o amigos. Aurora tiene como vecina una familiar de Nati, entonces, bueno, queríamos que esto se difunda, que tal no nos cual. Olvidemos nunca de Nati, porque recordemos que esto pasó 20 años atrás, cuando no estaba toda esta ley y todo, los derechos que pudimos obtener cuanto femicidios. Lamentablemente, ¿no? Muchas de las que nos ayudaron a tener estos derechos y que se haga visible y que se trate como femicidio, la muerte y desaparición de las personas, de las mujeres, obviamente, murieron, no están. Pero lo peor es que estos abusos, lo peor es que estos abusos y violencia contra las mujeres continúan esta semana. Me parece que no sé si lo tenían preparado. Sí, por supuesto. Les quería preguntar. La ciudadana venezolana. Sí. Eso es tremendo. Bueno, estremecedor, y la verdad que no sabemos. Aún está prófugo mucho, él. Aún está prófugo. Hay un fallo terrible de la jueza. Bueno, eso creo que es lo más grave. Sobre eso le quería preguntar, porque, digamos, no sé, para la gente que no sabe, brevemente, es una chica de 18 años que estaba buscando trabajo, y en su primer día de trabajo, aparentemente, habría sido drogada. Y fue abusada por su empleador. Fue drogada. Sí. Está parece comprobado. Que hay que correr el aparentemente, sino estuvo atendida en el hospital Ramos Mejía. Sí, le dieron un vaso de agua y se le empezó a dormir los brazos. Está toda la pericia en la causa. Pero lo peor es que, digamos, que la persona, que este muchacho, vamos a decirle este ser, porque ya no sé. Sí, porque no se sabe cómo nombrarlo. Este ser está. Estamos en peligro. O sea, está suelto. Está suelto. Claro, hay peligro porque hay un violador suelto. Y esto se lo debemos a la jueza Karina Zucconi. Lo puedo decir libremente porque es Estado público, y ese Poder Judicial, información que se puede manejar. Se han hecho mucha protesta y escraches en el negocio donde ella trabajaba, que es en la calle Paso, en 11, Paso y Viamonte. Y también está, hoy había un cacerolazo ahora en horas de la tarde. Y creo que mañana, frente a tribunales, también va a haber otra protesta. Y bueno, pedido de justicia y de que aparezca este sujeto. Lo que pasa es que es vergonzoso, la decisión de la jueza es vergonzosa. Digo, estas son las cosas que no tienen que pasar. El sano juicio, el sano criterio de la jueza de agarrar la normativa y en dónde apoyarse para decidir que esta persona, no debería ser detenida. Según parece, porque no tenía antecedentes. El tema es puntual. También no tiene antecedentes. Pero lo que sucedió no fue al azar. Había lo que se retiró del lugar, computadora. Él tenía como un ensañamiento con esta comunidad, buscaba a sus víctimas, como que estaba organizado. A su vez, le dio algo para ingerir. Estaba preparado. No tiene antecedente, pero preparó el abuso a una menor. Esas son las pruebas. Son pruebas suficientes como para que ese tipo no pueda estar en la calle. Después el derecho, creo en la justicia, me parece que obviamente pasa daño diente por diente, ojo por ojo, no, y no creo en la pena de muerte, pero sí en los juicios y procesos judiciales justos. Y una aberración que tengamos que soportar esto. Pero con todos esos elementos, esa persona debería estar... donde tiene sí. que estar, ¿no? Digo, sí. digo para salvaguardar. Y porque al resto con ese de la pensamiento, ¿no? el que también tiene antecedentes nunca se puede reinsertar en la sociedad y claro. todo lo que esté involucrado va a ser pensado mal. Si bien hay una reglamentación, está la ley, la normativa y el derecho penal, que el antecedente tiene otras penas, este el que no las tiene no quiere decir que queda en libertad en la, al momento de cometer un aparte un delito. Ya se ve que aparte, evidentemente ¿no? Doloroso. Él es lo que es porque negó domicilio, por ejemplo. Tiene el domicilio del local, ¿no? El local desapareció. El domicilio legal se tomó. Había aparecido autoridades en la casa de la hermana. Está prófugo porque se desconoce su paradero. Inmediatamente la hermana fue a la comisaría y decía, no, aquí vivo yo. Así que se ve... Podemos decir el nombre de este sujeto, ¿cómo no? Garzón es el Garzón es el apellido. Yo lo vi de dos... Heriberto Garzón Martínez o Humberto Garzón García. Yo creo que es Heriberto Garzón Martínez. Sí. Y el local se llama Garzón, que es indumentaria de médicos y todo demás, para personal de salud. Lamentable con esto... una hermana latinoamericana que lleva a su familia, que busca trabajo acá, que le pasa esto en una época difícil de la realidad económica en el país, y un depravado abusó, y esto es violencia de género. Y totalmente. Eso cuando le pasa, como decimos siempre, cuando le pasa a una, nos pasan a todas. Aparte una criatura de 18 años con toda la ilusión de conseguir su primer trabajo y con un problema familiar, el papá con un ACV, ella quería colaborar con su familia. Por eso aprovechamos a que se cuiden, que tengan cuidado con las redes, que como hizo la mamá, que siempre se comuniquen cuando uno entra en un lugar, que tenga duda. Hoy el celular salva una vida, que estés comunicadas a las chicas que están del otro lado, las cosas han cambiado, están agazapados, hay gente que está mal. Nos tenemos que cuidar entre todas. Entre todas, ya lo creo. ¿Tenemos algún temita más? Porque yo quería hacer una pregunta puntual a Erika. Porque nosotros sí vamos a dar derecho a réplica. Y esto es en relación, Erika, bueno, esta semana circuló en un portal, que lo vamos a nombrar, el portal es realpolitik.com, y en ese portal circuló una información... yo es la información que yo digo de muy mala leche, ¿viste? Hay informaciones que son que se atan a la verdad, ¿no? Y hay otras que se van distorsionando de tal manera que hacen parecer que las cosas se dan de una manera y no de otra. Y digo, lo traigo aparejado en este momento porque también me parece que hay algunas connotaciones en la nota que implican algún tipo de violencia, ¿no? Y me refiero a una nota que titula este portal como... espera que se me fue, que quiero ver cómo se te voy a decir. La familia del clan Arrieta Fassi cobra más de 710 mil pesos de sueldos del Estado. Bueno, es una nota en la cual Realpolitik lo que hace es un detalle de toda la familia de Gustavo y de Marisa Fassi, entre ellos, bueno, está nuestra compañera Erika Arrieta, que es hermana de Gustavo Arrieta, la actual titular de Vialidad Nacional. Pero digo, hay una connotación que implica violencia cuando dicen que, por ejemplo, que la doctora Erika Arrieta, que tiene toda una trayectoria en su militancia política, en su formación profesional y en un montón de actividades personales que ha logrado estar donde está, ¿no? Digo, y ser quien es. Sin necesitar a nadie, esta nota tiene una connotación en la cual que todo lo que es Arrieta o lo que tiene Erika Arrieta se lo debe a su hermano Erika Arrieta. Entonces, digo, hay una connotación primero machista, ¿no? Es decir, primero el clan Arrieta, es, ya decir clan me parece que es algo muy fuerte, ¿no? Porque implica, ¿no? Un clan es lo más negro, digamos, de la historia del país, ¿no? Tiene que ver con estos clanes. Y también por ahí implica que hay alguien que hace que los otros sean mejores o no. Entonces, y que el resto necesitan de esa persona para sobrevivir o para desarrollarse en su vida personal. Y me parece que la mayoría de las personas que nombran, ¿no? Digo, nosotros podemos tener diferencias con Gustavo Arrieta, con Marisa Fassi, podemos coincidir o no, pero digo, todos creo que han hecho su tienen su mérito para estar en el lugar a donde están, ¿no? Digo, y en esta nota yo lo quería destacar porque me parecía que Erika nos tendría que contar y hacer su descargo respecto a esto, sobre todo porque lo que tiene Erika Arrieta no se lo debe a Gustavo Arrieta, básicamente, claro. O no. Y aparte, fíjate cómo se une todo con lo que estábamos hablando al principio del programa, con los medios. Y como que... Eso vende. Todo el mundo puede decir lo que quiera. Y si después no hay, no aclaran que es de otra manera. Nunca nos dicen la otra parte. Sí, claro. Sí, tal cual. Yo creo que todo tiene que... viene perfecto con lo que estábamos hablando al principio del programa, ¿no? Sí, digo, aparte vale, de la mala leche y el interés que... No, la verdad que no me interesa cuál es el interés que persigue el portal. Me imagino que tendrá sus intereses, ¿no? Digo, si ataca de esta manera al titular de Vialidad Nacional, me imagino que... y a su familia, me imagino que debe perseguir algún interés, que la verdad que en este punto no lo sé, sí, lo desconozco, me lo puedo imaginar, pero me lo guardo para mí, pero digo, más allá del interés que pueda perseguir el portal, me parece que hay muchas vidas, ¿no?, en el medio, hay muchas vidas en el medio, y hay mucha gente que se ha... porque lo puedo decir en criollo, sí. Se ha pelado el culo para estar donde está. Digo, el hijo de Gustavo Arrieta, Elías Arrieta, particularmente, es un médico que se tuvo que ir del país para estudiar. Digo, no es fácil irse del país, el desarraigo, digo, es un médico que de hecho se alejó un poco de su padre como para estar lejos de esto y no tener nada que ver, y sin embargo lo meten igual en la misma bolsa a Elías, que digo, no tengo el gusto de conocerlo tanto personalmente, pero sí sé, me acuerdo, incluso yo estuve charlando dos palabras antes de que se vaya a trabajar a Belgrano, y me contó de esto, que estaba contento, que era un proyecto muy personal, de un cambio de vida y un montón de cosas que a él le interesaban particularmente, y me parece que es muy sucio esto, y bueno, y particularmente lo de Erika también, como que me parece que la historia de Erika data un poco anterior al éxito político de Gustavo Arrieta, si se quiere, ¿no? Yo primero creo que lo que más me duele, y lo hacen algunos medios locales también, generalmente poner Erika Arrieta, la hermana de, la esposa de, la ex, la que salió con, y lo veo y así, ¿no? Te puedo hacer, ¿no?, un paréntesis, lo mismo le pasa a Carmela. Es por terrible. Ejemplo, Carmela es la como hija de Leopoldo Moró. Como descrédito totalmente, o como que estamos anexadas a alguien y nosotros no podemos ser por sí solas. No me molesta, y no es un hecho que lo voy a negar, que soy la hermana de Gustavo. En la vida compartimos panza, padre, familia, pero en la función pública yo valgo como Erika Arrieta. Esto de poner clan y vincularnos, como que hay leyes secretas y turbias, que nos ponemos de acuerdo como para vivir del Estado. Y sí, vivimos del Estado porque cobramos y trabajamos. El tema es cuando el Estado te hace una entrega de dinero y vos no tenés una contraprestación. Yo estoy cansada de que siempre a mí me pongan en un lugar, y lo he visto con Marisa, lo he visto con mis sobrinas también, y con otras mujeres en la función pública, ¿no? La que era esposa, o porque es la esposa de, llega como si vos no tuvieras posibilidad de acceder a un lugar, sobre todo en la política, con tu... Si no fuera con la ayuda de un hombre. Claro. Que no pasa por un tema de feminismo, pasa por un tema de el mensaje que se da a la sociedad, porque otras chicas, otras mujeres que se animan, van a tener que sufrir esto. Sí. Es doble juego, es tedioso. Por el otro lado, no hay un clan con leyes oscuras. Yo no me reúno con mi hermano porque, la verdad, ¿por qué no trabajar en el Estado? Y acceder a un trabajo en el Estado de la forma que cualquier hijo del vecino lo puede acceder. En mi caso puntual... Yo en 1993 fui llamada para trabajar en la Casa del Niño por un gobierno radical con un título de docente. Yo soy maestra jardinera. Claro. Estuve 7 años en el Estado municipal. ¿Y Gustavo Arrieta en ese momento qué era? Nada. Claro. Era comerciante, se dedicaba a otras cuestiones, no estaba en la militancia. Por el otro lado, estuve en gobiernos radicales, gobiernos constitucionales, democráticos, que por ahí había otras cuestiones que yo no abrazaba, pero a mí se me reconocía a cargo de docente. Estaba en un jardín que dependía del municipio, o en la Casa del Niño, Laura Vicuña, que realmente, bueno, en este caso puntual, yo recién hacía mención de Ezequiel Rizzi en el tema de linterna, pero también tengo que decir que como plataforma del Estado, la Casa del Niño era valorable y se hacía una función social que fue puntapié inicial a otras funciones que ahora se da. el radicalismo estuvo en su momento a la circunstancia, en algunas cuestiones sociales. Y yo llegué por ahí, llegué contratada, después tenía que mostrar el título, estuve contratada por años, ganaba la categoría más baja. Y justamente cuando Gustavo llega a la intendencia, yo a los 7 meses renuncié al municipio de Cañuelas, porque realmente el jardín donde estaba, que era Máximo Paz, había un tema también de actos administrativos que vinculaba a la directora con una denuncia, había un sumario administrativo, y me parecía que quedarme ahí sin que se pudiera destrabar esto y ser la hermana de, para algunos de la sociedad, yo sé bien que soy en la función pública, uh-huh, podría poner en juego, por ejemplo, si me pagaran horas extra, claro, o si, por ejemplo, no se solucionara la trayectoria de esta directora, era más fácil poner, bueno, a nuestra jardinera como directora. Me parecía a mí que era tiempo de tomar distancia y otro rumbo, porque yo estudiaba abogacía, claro, en Loma de Zamora. Uh-huh. Y no puedo negar que obviamente sabía que se cambiaban las autoridades del Dardo Rocha, y le pregunté a mi hermano cómo podía hacer para acceder a un cargo. Otro, uno busca superarse. En este tiempo puntual también trabajé en jardines públicos y privados, doy clase y di en la UCE. No estoy viviendo solamente del Estado, y si estoy viviendo, vivo como todos los empleados estatales que cumplen una función. No soy ñoqui, uh-huh, no es que llegué en forma turbia, me pusieron con la mano y dejé a otra persona sin trabajo, como mi sobrino, como también Marisa y Gustavo, le guste o no le guste, salvo Gustavo, que ahora ocupa un cargo que lo elige el poder político de turno para su equipo de trabajo. Marisa llegó por el voto, la gente lo vota, no es que llegan por la ventana. Después, claro, vos podés pensar cómo es la gestión, es otro tema. Yo no vengo acá a defenderlo a ellos, sino al mensaje que es el descrédito para la política. Claro, claro. Porque yo renuncio y entro con una beca al Dardo Rocha. Claro. Y estuve del 2008 con una beca hasta el 2011. Tengo, uh-huh, la categoría más baja, la categoría 6. Sí. La 5 ya no la usan, que era la primera. Y realmente quedé en planta transitoria en el 2011, uh-huh, y en planta permanente en el 2018. O sea, realmente hice todo el caminito, sí, dentro, sí, sí, del Estado, donde nunca me vinculé con mi hermano para que me arreglara. La gente que me conoce sabe que voy a trabajar todos los días. Claro. Pero lo peor es el manejo de la información y de los sueldos. También lo hacen el resto de las personas que están nombradas. Sí, tal cual, porque, por ejemplo, porque Agustina va a trabajar, Agustina, yo la veo. Agustina va a trabajar, y aparte, ¿cómo vos podés evitar que una persona joven no tenga su primer trabajo en la función pública? Antes lo podía tener en algo privado. El tema es cómo accedes a estos trabajos. Si vos llegás por la ventana, no vas, y es un cargo político y tengas que dar explicación, o si es la carrera administrativa dentro de organismos del Estado, como lo haces en la FAS privada. Claro. Yo creo que la intencionalidad va más allá de Marisa y Gustavo, uh-huh, es esto de ensuciar proyectos políticos, de descreer la política, sí, con la gente. Uh-huh. Yo creo, como militante, que la política es una herramienta para cambiar realidades de la gente, que la padece y no la elige. Entonces, el mensaje es ese: vos, mientras además, no llegás a fin de mes, toda esta gente se queda con plata del Estado. Y de hecho, yo soy sostén de familia, yo vivo sola con Lola, yo no tengo otra ayuda. Uh-huh. Y lo que se dio de sueldo es en bruto, tuvo muy mala intencionalidad, porque, a ver, el bruto no es lo que vos percibís, porque realmente son las cargas que el Estado tiene que pagar, mi empleador tiene que pagar al Estado. Aparece, sí, el, sí, bruto de AFIP. Aparentemente lo que sacan es de AFIP. 70 mil, sí, pesos, ¿no? Sí. Y en realidad, yo tengo el último recibo, en manos yo cobro 42 mil. Entonces, es mala intencionalidad, sí, buscar el bruto también. También, sí, yo presenté un abogado en el medio, me dio derecho a réplica, pero viendo con los bueyes que aro, el miedo es realmente que publiquen o no. Pero el dolor no es ese, el dolor también que hay leyes que me amparan porque la información fue suministrada por un ente público y yo, claro, no ocupo un cargo político, ni eleccionario ni público. Claro. Yo soy trabajadora del Estado. Sí. Entonces, esa información que dio Realpolitik, sí, que tiene esos, uh-huh, recibos del ANSES o de la FIP. Sí, bueno, de la FIP, son la FIP, información de la FIP, aparentemente. Tiene que el organismo dar explicación a quién se la dio. Si, claro, no fue un empleado que lo sacó, uh-huh, porque yo no tengo acceso a esa información. Claro. Yo no sé cuáles son las cargas. No, que nadie tiene acceso a esa información. Yo tengo la información de mi recibo de sueldo, que es 61 mil pesos en su totalidad, que me descuenta 25 mil pesos de hora social, de esto, de aquello. Mi sueldo real son 20 mil pesos básicos. Después tengo bonificaciones por tareas que cumplo. Uh-huh. A ver, y en mano 42 mil. Entonces yo digo, qué violento que es para la familia de cualquiera que se dedique a lo político. Sí. Porque yo un crédito así, porque si no lo puedo sacar, tengo que hacer una declaración jurada. Cuando manejé licitaciones, no dinero, licitaciones, actos licitatorios en el Ministerio de Salud, tuve que también presentar descargo en la tesorería. Todos los años yo tuve que blanquear mis propiedades, el auto que estoy pagando y la casa que tengo. ¿Qué es lo que media, hacemos todos los empleados estatales, del Estado, incluso? Y sí, nunca tuve una objeción, y qué violento que es. Sin embargo, uno lo hace porque eso garantiza lo transparente y lo ético. Pero yo voy más allá. El dolor para Agustina, que es su primer trabajo, el dolor para Elías, porque puede ser que el sueldo parezca para el que gana 20 o 30 elevado, pero él estudió, él se hace cargo 24 horas de un lugar, es el único médico de ese lugar, le dieron la casa. Y a ver, no quedó otro médico afuera, que lo quebraron, lo hicieron desaparecer. Gustavo y Marisa fue con camiones de dinero para que lo tomen al hijo. Claro. Se hace una entrevista de trabajo, él tiene que tener un título. Somos profesionales. O sea, yo también, esto me perjudica a mi trabajo como abogada. Claro. Porque la gente la está pasando mal. Es muy hiriente, muy tedioso. Mis hijos, algunos se ríen, otros están muy expuestos y les duele. Me parece que es de una bajeza absoluta, que estas cosas nos hacen mal a todos los que abrazamos el sistema democrático. No me quiero poner como víctima, pero realmente también veo que todas las mujeres tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Quedás sola, nadie te llama, nadie se quiere sacar la foto con vos, entras a un negocio, se hace un silencio cuando vos no hiciste nada del otro mundo. Claro. Insisto, es violencia económica y de género a una mujer con sostén de familia, con chicos a cargo, como tengo yo en este momento a Lola, y que me pongan hermana de, como si yo no valiera. Así que el descargo... Y repudiamos en total, desde nosotros como compañero de trabajo, repudiamos en totalidad la nota, particularmente en el caso tuyo, porque sos nuestra compañera, porque militamos, porque sabemos de lo tuyo, de tu vida y de todo lo que haces, y de todo lo que y sabemos que todo lo que tenés te lo ganaste, digamos, y no te lo regaló nadie. A los 9 años, si hubiesen buscado mucho, bueno, hubiesen visto el quid mío cuando es mi primer trabajo, en negro, obviamente, a los 9 años, cuidando una vecina, mi papá tenía una peluquería, no me da la vergüenza decirlo, y de ahí no paré hasta el día de hoy. Siempre atendí, tuve 3 o 4 trabajos. Realmente es lamentable, y del lado político, de cargos públicos, como Marisa y Gustavo, el ciudadano tiene los instrumentos necesarios y al alcance de la mano, y justo y realmente garantizado la democracia, de ejercer. Cualquiera que crea que un funcionario no cumple o comete un hecho ilícito, por esos mecanismos, pero no por con una noticia maliciosa y malintencionada. Es maliciosa. Y siempre esto, ¿no? Erika, la hermana de, la ex esposa de, la que... Me parece que en el 2021 nadie puede permitir estas cuestiones. No, esas connotaciones me parece que ya no tendrían que existir. Muy desprolija para mí la nota en ese sentido. Hay algunos tramos en los que dice... Le deja la intendencia, sí, como diciendo, o sea, la intendencia es de Gustavo Arrieta y se la deja porque Marisa no lo ganó. Claro. Y la realidad es que Marisa le puede gustar a algunos ciudadanos, a otros no. Llega la intendencia garantizando lo que democráticamente se puede decir, el candidato al primer lugar de concejal, se va al intendente, es el que le sigue. Bueno, sí, ganó las elecciones y construyó el poder político necesario como para ser intendenta, Marisa. Eso no se lo puede, es algo que no se lo puede quitar nadie y que no se lo puede regalar nadie tampoco. Yo le digo lo otro, ¿no? Alguien está en una empresa privada y dice, che, se va mi compañero porque se casa y se traslada a tal lado. Ay, bueno, querés entrar, trae el currículo que se lo doy al jefe de personal. Bueno, a veces uno tiene el manejo de la información, pero a ver, tengo la categoría más baja. Los chicos que están involucrados son los hijos de Gustavo, mi sobrino, están empezando sus pasos en lo público, como también trabajan en lo privado. vamos a trabajar. Me parece que estas cuestiones se tienen que terminar. Y la violencia entre las mujeres, sí, no hacerla uno eco. Y yo todos los días me cuestiono y siempre uno se equivoca, ¿no? Porque tenemos una educación machista que no podemos dejar de lado y nos corregimos al instante. Pero en mi caso puntual es dolorosísimo porque vengo de años soportando esto y realmente me parece que no se lo merece la gente que no abrazó la función pública. A mí me encanta ser empleada pública, claro, y sobre todo soy militante, entonces me parece mis hijos, mi papá, no, y también la connotación política nuestra es nosotros también abrazamos el rol del Estado, entonces por qué no lo hacemos con pasión, nos gusta. Los que yo también soy un empleado estatal. Fui un empleado municipal mucho tiempo, digamos, trabajé en ARO, en un organismo provincial, y digo, uno lo hace con pasión, pues le gusta. Yo pensaba que iban a poner Clan Arrieta Fassi, la llegada de Erika a la política hizo que los familiares abrazaran, ¿no? Lo público, porque en realidad yo militaba en el radicalismo de la primera. Estudió Silvia de Rueta, lo puede dar, estuve en la Comisión de la Mujer mucho tiempo en el radicalismo y con todo lo que fue un costo muy alto. Así que bueno repudiamos, Erika, repudiamos en su totalidad. Pasar. Y también como mujeres, Porque las mujeres hoy por hoy no necesitan a nadie. Estos episodios confirman, reconfirman que todavía nos falta mucho para recorrer. Yo valgo, y en lo en la política, como en tantos otros, siempre está el tema de que si la mujer llega es porque hay un varón que la o porque tenés lindo cabello, lindo cuerpo, por no decir otras cosas, y qué habrá hecho, y siempre está el de ese de que es lo que este dolor, este enojo, esta mal sensación que tuve estos días sirve para algo. El mensaje es eso, que la política es un instrumento que valoro, que hay que defendernos entre nosotras y que repudiamos la nota. Ya va a pasar. Queríamos que tengas este espacio. Muchas gracias. Queríamos que tengas este espacio y bueno, ya se nos hizo larguísimo el bloque. Viene rapidísimo un separador tema, no sé, lo que venga, Gastón. Continuamos en cuestión de principios. Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino: el empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de principios. Por la FM 88.1. A lo que están escuchando, esta historia que voy a contar es la historia del paso que me protege cuando está todo mal. Entonces fui a ver a una maga para que me limpie el aura y el estrés. La maga me dijo que estaba con mal de ojo otra vez. Y entonces mientras rezaba tiraba un paso y movía los pies. Era un paso mágico, esos que en un minuto borran lo trágico. Era increíble, se derretía el plástico. Era infalible y a la vez tan práctico. El paso mágico. El paso mágico no tiene precedentes. Se baila en todas partes pero mostrando los dientes. Es efectivo, expresivo, caliente. Tiene un no sé qué que vuelve loca a la gente. Lo bailan los obreros, lo bailan los gerentes. Lo baila el ingeniero, lo baila el indigente. Lo bailan los mineros y los docentes. Lo baila hasta el psicólogo con los pacientes. Lo baila la abuela con la nieta adolescente. Lo bailan los putos y las tortas de enfrente. Se baila aquí ahora, en el presente. Dios no permita que lo baile el presidente. Porque este paso es popular. El paso en cualquier lugar. Había probado el fernet, había probado llamarte y había probado llamar a mi ex. También probé con drogas, con estupefacientes, probé con yoga y terapia. varias dementes. Probé el tarot y el astrólogo, curtí con gente. Probé la gira y me la puse en la frente. Y así fue que yo salí del ocaso. El día que la maga me tiró aquel paso, ya no le temo al fracaso. Vivo la vida, mamé, no me ahogo en un vaso. Porque el paso me saca la mufa. Si estoy re loca, me desenchufa. Me da calor si me falla la estufa. Le tiro el paso si me para la chuta. Porque este paso es popular. El paso en cualquier lugar. El paso le tiro al centro cuando parece que está todo mal. El paso es popular. El paso como la cruz de sal. El paso tira pa'lante cuando toda la vida tira para atrás. Es la historia del paso. La vida siga su curso, que el audio pegue con el video y que la acción pegue con el discurso. El paso y a la policía me mando el paso, a todos los ortivas me mando el paso, y a la mala vibra me mando el paso. Si llega el tarifazo me mando el paso, si llama a mi suegra me mando el paso, si llama a tu marido me mando el paso, si llama a mi jefe me mando el paso. Estoy en la cocina fumándome un paso. Noticias. Política. Para el oficialismo, el rechazo a la cautelar de Telecom valida el derecho a la conectividad. Funcionarios y legisladores calificaron el fallo de la justicia como un aval a la decisión del gobierno sobre el carácter esencial de las prestaciones de telefonía celular, televisión por cable e internet. En ese sentido, se expresaron la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, y el diputado del Frente de Todos por Córdoba, Pablo Carro. Salud. Se realizaron más de 6 millones de testeos de coronavirus en el país. El Ministerio de Salud informó que el total de testeos llegó a 6.070.839, con una relación de 133.787 pruebas por millón de habitantes y con un promedio de positividad acumulado de 36,68%. Por otra parte, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, precisó que el 57,7% de los casos reportados ayer se encuentran en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Internacional. Un equipo de la Organización Mundial de la Salud visita el hospital de los primeros casos de coronavirus en China. Se trata del Hospital Provincial de Medicina Integrada China y Occidental de Hubei, en Wuhan, donde, según el gobierno chino, el 27 de diciembre de 2019 se atendió el primer caso. La OMS dijo que solicitarán a los directivos del hospital datos subyacentes detallados y entrevistar a los trabajadores de la salud que atendieron los primeros pacientes con COVID-19. Más información en telam.com.ar. Panorama. Política. Para el oficialismo, el rechazo a la cautelar de Telecom valida el derecho a la conectividad. Funcionarios y legisladores calificaron el fallo de la justicia como un aval a la decisión del gobierno sobre el carácter esencial de las prestaciones de telefonía celular, televisión por cable e internet. La justicia determinó que tras haber sido ratificado el reglamento cuestionado por la Cámara Alta, no puede tenerse por acreditada la verosimilitud del derecho invocada por Telecom, por lo que no da lugar al pedido. Destacan la reglamentación del aporte extraordinario que sumará fondos por la pandemia. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que los momentos excepcionales exigen medidas excepcionales y el compromiso de toda la sociedad. La ley establece un aporte por única vez de una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado en el impuesto a los bienes personales más de 200 millones de pesos. Movimientos sociales realizarán una campaña solidaria de prevención contra el coronavirus. Bajo el lema Organización Comunitaria para la Reconstrucción Argentina, buscarán potenciar las tareas sociales en miles de comedores, merenderos y centros comunitarios y educativos. La campaña solidaria involucrará alrededor de 150.000 voluntarios. Salud. Bajan los casos positivos, pero 80 departamentos siguen con alto riesgo de contagio. Se encuentran en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Jujuy. Seguridad. Investigan si la detenida por secuestrar a un niño en el barrio porteño de Caballito conocía a empleados de la colonia. Los investigadores determinaron que la imputada no tiene antecedentes y, de acuerdo al relato de los familiares de la mujer, nunca había pasado una cosa similar. Efectivos policiales también allanaron el club oeste y el consultorio de su psiquiatra. Internacional. Vladimir Putin firma la extensión del Tratado de Desarme Nuclear con Estados Unidos. Así lo anunció el Kremlin en un comunicado que precisa que la prolongación llegará hasta el 5 de febrero de 2026. Más información en telam.com.ar. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de Principios. Muy bien, último bloque de Cuestión de Principios. Hermosa noche en Cañuelas con Rolando ahora en la mesa. ¿Cómo anda, Rolo? Bien, andamos bien, tratando de seguir con el rumbo de agregarle un poquito a la radio las noticias locales, ¿no es cierto? Vamos a empezar por Cañuelas Norte. Cañuelas Norte. Es donde vivís, después vamos a ir con otras zonas de Cañuelas. Pero ahí tenemos, estábamos hablando fuera de aire, tenemos muchas. Empezá a numerar y después, si te olvidás de alguna, el tema de los funcionarios que no funcionan, vamos a ver si se Hay carencias que son notorias, y yo creo que todos ponemos el acento, es que cada área de esas carencias tiene un funcionario que es responsable, directa o indirectamente. Porque evidentemente un tema vial es de vialidad, si se quiere, pero creo que los funcionarios que tienen el área de ambiente, medio ambiente, u otros que le corresponda, tienen que recorrer el territorio para ir viendo las falencias, hablando con los vecinos, porque hay mucho para mejorar y mucho como responsabilidad de esos funcionarios. Por ejemplo, en la zona norte, ahí en donde estamos nosotros, que está el río Matanza, hay veces que el río se llena de espuma blanca. Y se han hecho las denuncias en el municipio, en las áreas de medio ambiente. Nunca llegaron. Y las veces que lo ha hecho otro vecino, que ha tenido problemas, ha denunciado a la policía, se ha encontrado que cada vez que venía un camión a entrar botellas para lavar con soda cáustica, unos galpones que dan sobre el río, que ya tuvieron problemas esos galpones porque hacían el estiramiento de combustibles de naftas con gasoil y gasoil con fueloil, que fue desbaratado. Ahí iban las cisternas frente a la escuela 21, o sea que se juntaban 6, 7 camiones con acoplado con combustible frente a la escuela. Si un día llegaba a haber un accidente, iban a poner los pibes en la luna, ¿no es cierto? Esos galpones tuvieron problemas. Bueno, hoy siguen con problemas y no ha ido ningún funcionario a ver las cosas, o sea, y hablar con los vecinos, cuáles son las problemáticas de esto, ¿no es cierto? Es un reclamo, creo que genuino, del sector, porque no solo afecta a Santa Rosa, afecta a toda la línea del Matanza. Como por ser también, se han visto camiones entrar con huesos y carne, son los que pelan los huesos, por supuesto sin cadena de frío y, bueno, todo trucho, que terminan siendo chorizos o hamburguesas, ¿no es cierto? Hacen a la salud pública. Después tenemos un tema de iluminación. Debe haber algún funcionario que hace a la lumínica del partido. Bueno, ahí no van. Ahí hay reclamos de iluminación de hace 5 años. Y ese reclamo, lamentablemente, tengo que poner nombre, yo estaba presente y fui uno de los que lo hizo, a Gustavo Arrieta y a Marisa se le hizo en el lugar, y Gustavo con muy buena disposición habló de un hidro, un camión hidro para darle al delegado de la zona. Bueno, ese camión nunca vino, y las luminarias que fueron marcadas, que no funcionaban, para ver si las podían reparar, para que el que fuera de día a repararlas ya las tenía marcadas, hace 5 años que están sin funcionar, y son 43 luminarias. Ha habido accidentes por falta de iluminación, la gente no tiene vereda, camina sobre la calle, y bueno, han sido atropelladas, han sido atropellados animales, por falta de iluminación. O sea, yo estoy de acuerdo que Cañuelas tiene que modernizarse y tiene que tener luces LED, pero también los otros municipios tienen que tener al menos una iluminación. Las partidas de impuestos son las mismas. Bueno, y en el sector norte no tenemos un cajero. O sea, la persona que está en el sector norte, yo por ejemplo tengo que caminar 2 kilómetros hasta la ruta 3, hasta la autovía, esperar que un 88 se digne a pararme, llegar a Cañuelas, caminar de la 205 hasta la plaza, ir al cajero y hacer todo el recorrido de vuelta, y siempre con la pata de conejo en el bolsillo de que en el cajero haya dinero, ¿no es cierto? Y hacer otra vez el trup hasta Santa Rosa en un 88 que me pare, y después caminar los 2 kilómetros. Y no te digo los que están del lado de Marcos Paz, o los que están del fondo de San Esteban, o los que están en los pozos al fondo, en Santa Anita, en Petión. O sea, no hay un cajero. Sí. No hay un cajero. Y otra cosa más. Nosotros, como ciudadanos, todos hemos contribuido al gasoducto que lo inauguró Alfonsín, que pasa por las narices de todos estos barrios, y no tenemos el beneficio de tener gas natural. Tenemos que seguir con el amigo Estragás, que yo, como puedo decir, lo mínimo de Estragás, que las garrafas son vergonzosamente sucias y tiene una línea de lavado que no la tiene activa para no gastar, ¿no es cierto? A cualquiera invito a ir a buscar a la Shell de la rotonda de las 6 o a Estragás mismo, y son una mugre. Yo he presentado dos reclamos y no sé, me queda el defensor del pueblo. Con aceite, no sé qué tienen en la máquina. Grasa. Que de grasa y aceite, sí. Sí, es cierto. ¿Es cierto? O sea, nadie controla nada, ¿no? Nadie controla nada. O sea, debe haber algún funcionario que realmente por ahí... Yo el día pasado estuve con un funcionario de Hacienda, ¿no es cierto?, que estuvo muy dispuesto a colaborar en todo lo que podía y atendía a la gente directamente, no estaba en jefe... estaba en la trinchera trabajando. Me gustó, lo felicité y felicito a ese funcionario que se llama Zampone, ¿no es cierto? El tipo se movía con una diligencia para toda la problemática, hasta para manejar el control remoto del televisor que tenía que pasar anuncios para la gente que estaba esperando. Se preocupó de conseguir las pilas para ponerle las pilas porque no tenía pila. Está en toda el tipo, pero así tienen que ser todos los funcionarios, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas más todavía en toda esta zona. Por ejemplo, la autovía en la zona norte, llámese Pelufo, llámese San Esteban, Santa Rosa, llámese Los Pozos, no tienen señalización de mano. O sea, uno estaba a cruzar la autovía y se encuentra con un auto de frente y el tipo viene mal, pero no lo sabe o no tiene cartel de contramano. Y esto no lleva 2 años, esto lleva muchos años. O sea, hay funcionarios que no han caminado el distrito, ¿no es cierto? Pero bueno, bueno, hay funcionarios que no sabían dónde quedaba Santa Anita. En la municipalidad, una persona fue a hacer un reclamo y no sabía dónde quedaba Santa Anita. Es triste. Estamos complicados. Sí. Estamos complicados. No, si ponemos gente que no conozca el territorio, claro, es difícil así. Aunque haya una persona que no conozca, pero si vos tenés la responsabilidad de una función, tenés que agarrar el auto y toda la semana recorrer distintos puntos, enterarte cómo es, cómo está el partido, cómo tienen el problema del río, de la ruta, de las luces, del gas, del agua, del cajero. O sea, caminar el distrito. Y el tema de las subdivisiones de parcela es escandaloso. Sí. Y es una estafa. Es una estafa y una encubierta. Estafa encubierta y legalizada. Sí, porque evidentemente hay luz verde para hacerlo. Acá hay un negocio tremendo, bueno, inmobiliario, que están todos mirando por otro lado. Sí, yo te cuento. Por ejemplo, dos parcelas que son de una hectárea monedita, que están en valor de venta de $60,000 cada una, son 120,000. Si eso se fracciona en lotes, a tranquera cerrada, terminan siendo $400,000. Fíjate si hay para repartir. Sí, sí. Y que está funcionando así. Y encima lo que vos dijiste antes, Hugo, eso se fracciona en 20 lotes. Y no es que son 20 lotes que aportan al municipio, no, se sigue, porque no tiene número de parcelas ese lote. No. Entonces, al no estar subdividido legalmente, es uno solo. No tiene una partida en la municipalidad, no aporta impuestos. Claro. Entonces es una joda. Es una joda. Porque acá el tipo que subdivide tiene una moneda para abrir una callecita en el medio, te hace una pedorra calle entre medio para enfrentar con una callecita y tener una salida a los lotes, te lo venden entre $15,000 y $20,000 y después te dejan todo el quilombo al municipio porque no tenés ni servicios para los que están viviendo. La carencia de servicios. Se multiplica la cantidad de gente, ni hablar de los pozos ciegos, la napa de agua porque no tenés cloaca, la recogida de basura. Se multiplica todo y el municipio no recibe un aporte de esos nuevos propietarios. Claro que por algo estas zonas no está permitido subdividir. Pero no está permitido subir porque la estructura de servicio no da. Pero ¿no? Aparte es zona complementaria y están subdividiendo ilegalmente. Por todos lados. Te digo, yo conozco ahí en Santa Rosa cómo están subdividiendo documentación Rosa, a los premios. Santa Anita, una vergüenza. Claro, documentación a los premios, pero van avanzando y lo van teniendo. Uh-huh. Van teniendo y terminan siendo PHs, ¿no es cierto? Con subdivisiones espurias. Y vamos, que no pasan por la panadería esos papeles, ¿eh? Pasan por planeamiento, pasan por donde tienen que pasar. Y por Arba en La Plata. O sea, no es que queda así en un limbo, se sabe que se ha subdividido. Y el que camine el territorio se va a ver. Esta parcela es una parcela de 10.000 metros y hay 15 lotes. ¿Cómo es esta historia? Yo te puedo decir, del lado de Marcos Paz hay un barrio cerrado con una tranquera que era una parcela. Y ahora son creo que 40. Y el municipio no percibe. Y cobra por una parcela el municipio. Pero aparte de eso, hay otro tema que yo no conozco. Y esos 40 se van a pedir que pase el basurero, que le pongan luces, se va a quejar por la baja de tensión de Sur. Claro. Y el tipo no existe. No existe. No tiene una escritura por ese lote. Sí, después aparte hay otra cosita que con respecto a las tasas municipales, ¿no? Yo te hablo de un lote por ahí de 4.000 metros, está pagando lo mismo que 13 hectáreas. Hay gente que tiene en sector complementario 13 hectáreas y paga lo mismo que por un lote de 4.000 metros. Claro. Para mí hay una simetría que hay que arreglar. Hay muchas cosas para trabajar. No es que por ahí el que tiene el lote ese de 4.000 metros paga mucho. Me parece que el que paga poco es el que tiene 13 hectáreas. Sí, totalmente. Y hace a los recursos del municipio para el bienestar de toda la ciudadanía. Sí, sí. Y a un crecimiento ordenado hace que el municipio haga planes de vivienda en macizos de tierra y que tengamos un crecimiento que donde ya se zonificó no se interfiera. Acá tenemos lugar para todo, para hacer planes de vivienda, para que no se subdividan por lo menos una hectárea, que no baje de 2.500 metros, que de una hectárea saquen cuatro lotes nada más. Pero no lotes de 10x30. Sí, macetas. Porque ya estamos... Es una explosión demográfica. Y porque aparte no estamos preparados estructuralmente. No hay escuela. No tenés escuela, no tenés ninguna clase de servicio. No hay transporte suficiente. Estamos metiendo un lote al lado del otro con pozo ciego en un lugar que no tenés cloacas. En un lugar que el agua potable está ahí, que no hay zona que no es potable. No es potable. En todo Cañuelas con el tema del arsénico no es potable. Estamos por arriba de los índices que la Organización mundial de la salud permite. En la zona de Santa Rosa el índice es 16 veces más que lo permitido. Y tomamos esa agua y nosotros los viejos no es tanto el problema, el asunto son los niños que van. Aparte los pibes no te pueden, la mayoría de la gente que vive en la zona, en los barrios de Cañuelas del Norte, no te compra agua, te toma el agua de pozo. Claro. Y pero, después te vienen los problemas cancerígenos, después decís, ¿por qué tanto cáncer en Cañuelas? Y arsénico. Y tenés el arsénico. ¿Vos sabés que tomaste durante toda la vida? Las Naciones Unidas en África hicieron algo de 1,000 y pico de pozos para darle agua a la gente que tenía problemas comunitarios de agua y empezaron a morir de cáncer. a los 15 años, 20 años empezaron a tener, y se determinó que esos pozos tenían mucho arsénico, como está pasando en esta zona. Y el agua que vos decís, Hugo, primero que hay una gran estafa que hizo la ANMAT en aprobar las aguas de mesa, fue para Coca-Cola, ¿no es cierto? O sea, que es un agua de la canilla pasada por rayos ultravioleta que mata las bacterias y un filtro. Es agua y cuesta 100 pesos un litro y medio. Sale igual que el litro de Nafta Super. Claro. Un litro de agua mesa. Es una cosa de loco. Es un afano. Si vos lo pensás desde ese lugar, es una cosa de loco. Es un afano, claro. Es un robo total. Y aparte, en los barrios que está eso, no tienen para desparramar 3 botellas por día, porque son 4 pibes en la casa o 3 pibes en la casa, más los 2 adultos y la madre. En verano te tomaste 1 litro cada uno mínimo. Claro, ¿con qué? ¿Con qué dinero lo bancás? Imposible. Bueno, esto son temas centrales, son temas de salud que merecen un debate profundo. En Cañera, para mí, el agua corriente no se podría cobrar, sinceramente. Pero no lo digo ahora porque la transfirieron a AUSA, ¿eh? Yo lo dije toda la vida, milito en política desde los 17 años. Me parece que un agua que no es potable no la puedes cobrar. Porque es un agua para que te sirve para bañarte y para lavar los platos. Y para regar las plantas, y si tenés una piletita, llenar una piletita. Pero no es para consumo humano. Entonces, si no podés consumirla para vivir, no lo podés cobrar como sí, servicio. Sí, y lo que pasa es que se está deformando mucho esto de lo esencial para la vida. Como mencionábamos el otro día, en España cobran impuesto al sol, y ya en Wall Street se cotiza el agua. Entonces, ya se está degenerando y no hay una intervención de los organismos, tanto mundiales como nacionales, para parar esa bocha. No puede ser que el agua esté cotizando. No puede ser. Ya ahora que eso lo hemos hablado en el programa, que ya cotice en Wall Street el agua, ya estamos a un metro de la que se vengan las guerras por el agua. Claro. Y el problema es que los países como nosotros, que por ahí tenemos mucha agua, tenemos un problema. Sí, porque tenemos una de las reservas más importantes. Sí, claro. El acuífero guaraní, toda la zona con Paraguay, que limita con Brasil, es una de las reservas más importantes del mundo de agua potable, que, por si alguno todavía está distraído, solo el 2% del agua del planeta es potable, el 2%. Estamos hablando de una cosa que es un recurso esencial que para vivir, que está en vida de extinción. Sí. Y si seguimos haciendo las cosas mal y reventando el planeta como lo reventamos, cada vez va a ser menos. Y sumarle el deshielo de los polos y todas estas cuestiones, es un tema. Yo he estado leyendo que la cota de la llanura de Buenos Aires tiene muy poca diferencia con el océano. Se estima que entre 70 y 100 años, acá en Cañuela vamos a tener medio metro de agua. Mira. Porque si sigue el deshielo como está sucediendo. Medio metro de agua sobre la superficie. Sí, las costas no van a desaparecer. Bueno, de hecho, se nota un poco en la costa atlántica cómo se está comiendo la costa. La costa se están quedando sin playas, muchos balnearios. Y hay una parte que en la ruta 11 está... en cualquier momento se come la ruta. Yo te digo, de acá 5 años la ruta se le van a tener que cambiar la traza cerca de Mar del Plata, porque se la está llegando. La erosión es tan grande que y no hay forma de pararlo eso. No hay forma de pararlo. Sí, la única forma de pararlo es ya en algo mucho más estructurado, como puede ser tratar de frenar el calentamiento global, los gases. Bill Gates está con un proyecto de tapar el sol para achicar el calentamiento global. Está en un proyecto de eso, tapar parte del sol. Porque bueno, también se hablaba del agujero de la capa de ozono y si seguimos industrializando mal, porque hay que industrializar, sí, pero bien. Pero nadie controla nada, volvemos a lo mismo. Nos vamos al mundo, nos vamos a la Argentina y volvemos a lo local. Y el problema son los controles. Vos podés hacer ordenanzas a nivel local, podés hacer leyes a nivel provincial, leyes a nivel nacional. Pero si después Primero que tardan en reglamentarse muchas. Hoy hablábamos de la que, bueno, hoy se reglamentó la del impuesto a la riqueza. Impuesto a la riqueza. Después de, casi 60 días, pues salió el 4 de diciembre. Sí, casi 60 días. Y estuvo, ¿no? Y estuvo dormido otro rato. Uh-huh. Porque en diputado estuvo dormido. Sí, no, no, sí. No, bueno, Massa no lo quería tratar directamente. Claro, no quería hacer nombre, ¿no? Pero por ahí pasaba la cosa. Sí, sí, lo tenía en el cajón. Sí, sí. Hay muchas presiones, pero el tema es que uno tiene que tener la agenda de la gente, ¿no? El Frente de Todos, creo que lo votaron para cambiar la historia de la mentira que fue el cambio del macrismo, ¿no? Del gobierno de Cambiemos. Y hay una responsabilidad, me parece, que la gente no quiere más de lo mismo, porque está bien, pandemia por medio, pero hay muchas cosas que todavía faltan pegarle una acelerada, me parece, por los compromisos electorales, ¿no? Porque hay un contrato electoral que no le debemos fallar a la gente. Está muy desprestigiada la justicia, está muy desprestigiada la actividad política. Sí, me parece que para retomar la confianza de la gente hay que cumplir con la agenda electoral. Sí, y estamos yendo lento en algunas cosas. Se está yendo lento y aparte son cosas que más allá de la agenda son necesarias. No, totalmente. Y bueno, hoy tuvimos, esta semana tuvimos un par de alegrías, ¿no? El impuesto a la riqueza salió finalmente, hoy se reglamentó, y hablamos con Gustavo López en la primera parte del programa porque la justicia falló al fin, una para este lado. Falló a favor del DNU y de que es un servicio esencial, la internet, la telefonía, más en este momento, ¿no? Que se hacen muchas cosas desde tu casa, mucha gente labura, mucha gente estudia desde el hogar, que no te puedes trasladar con la pandemia. Menos mal que la justicia falló una vez como corresponde y no cedieron a las presiones, que fueron terribles las presiones. No, me imagino. Todas las empresas se presentaron ante la justicia. No hubo una que no se presentara ante la justicia para trabar. Hasta Cablevisión metió una cautelar en pleno receso judicial en enero, en plena feria. Tienen la puerta abierta los muchachos. Ah, sí, sí, le toman todos los papeles que quieran. Sí, el tema de la justicia tiene que ser reestructurado porque es un escándalo. Es vergonzoso. Porque aparte, yo entiendo, o sea, cualquiera entiende que cualquier juez puede tener una opinión, una posición, pero cuando esa posición es totalmente diametral opuesta a la justicia, los jueces de los jueces tienen que actuar. No puede dejar que se vayan de rosita. Lo que pasa que hay mucho culo sucio. Hay jueces probos, pero son muy pocos. Y otros jueces que no entran en la variante de jugar estos partidos a beneficio de determinados sectores, pero se callan la boca. Se callan la boca porque también tienen el culo sucio. ¿Te das cuenta? O sea, los piratas del asfalto. ¿Vos tenés que no tiene un paraguas judicial? Lo tiene. Sí, sí. Y yo cuando, por ejemplo, Chiquitaje, el tema este de la adulteración de los combustibles ahí en Santa Rosa, no fue nadie en Cana, y cuando llegó la policía, llegó con helicópteros, la policía no de acá, porque la de acá estaba metido, ¿no es cierto? Y estaba metido gente de la delegación de Santa Rosa, y estaba metido gente de más de otros lados, entonces, nadie fue preso. O sea, ahí falló la justicia. ¿Y cómo la justicia, que tiene que mirar a la justicia, no actuó? También fallaron ellos. O sea que hay que rever mucho de la justicia. Sí, totalmente. Ojalá, a eso me refiero, ¿no? Ojalá que podamos avanzar en esas cosas. Que sea, la reforma judicial no se quede a mitad de camino. ¿Cómo puede ser que haya juicios pendientes de hace 43 años de los delitos de lesa humanidad comprobados? Hace 43 años que están en cajones. No puede ser. No puede ser que un tipo que tuvo una falta le mandan 20 años en cárcel, y resulta que un tipo que se comió a los chicos crudos vive en la casa. Tiene domiciliaria. O sea, está fallando mal la justicia. Sí, sí, y da la sensación que a la cárcel va el pobre. Va el pobre, claro. Claro, la cárcel va el pobre. No, y aparte, el rico la zafa siempre, los grandes delitos, los grandes robos. Económicos, delitos económicos, ni siquiera están tipificados en el Código Penal, porque hay delitos, hoy hay delitos. Y lo del banco, que hay que legislar, hay vacíos legales por donde ellos transitan. Claro, pero los 300 millones benditos del Banco Nación, el muchacho este que los otorgó, está de rositas, va por la calle con la frente bien alta. Sí, sí. 300... Decía que la clase media no tenía, había vivido en un... En una mentira, que no podía un tipo, un sueldo medio, no podía irse de vacaciones, tener un auto y comprarse celulares. ¿Te acuerdas? Sí, sí, ese sí. Fue el que le prestó los 300 millones. Y encima... Era el presidente del Banco Nación. Presidente del Banco Nación, sí. Y encima, ¿sabes que lo que es terriblemente ofensivo? Que nosotros, los ciudadanos, tenemos González que pagarle... Fraga, González Fraga. Yo quería hacer la incógnita, que seguramente muchos iban a putearlo. Pero voy al hecho que nosotros le tenemos que pagar los abogados para defenderse González Fraga. Porque Banco Nación, en sus estatutos, tiene que cualquier funcionario que ha sido objeto en temas judiciales, el Banco Nación sufraga los gastos de escribán, de abogado. O sea, que encima el tipo es un reverendo delincuente que se mofó de todo el mundo, se patinó 300 millones de dólares, no el tipo que se robó un alfajor. 300, y ahí anda. Y aparte lo que vos decías de los pobres, y yo conozco un poquito el tema, poquito, por algunos casos puntuales, hay gente que está presa hace 4 años con defensores oficiales que meten un papel cada 6 meses. No hago cargo al defensor oficial porque por ahí, por algunas circunstancias, eran pocos, corren de un lado para otro, no les pagan, porque no les pagan bien. Pero hace 4 años y todavía no tiene el juicio. Un juicio que puede terminar en un año de pena. Se comió 4. Y no va a tener un resarcimiento por los 3 años que se quedó de más adentro. No sé, o por ahí sale absuelto. 4 años. Conozco gente que hace 4 y 5 años, pobres, por supuesto que no pueden pagar un penalista, los penalistas son muy caros, ¿no es cierto? Hace 4 y 5 años que están presos y no tienen juicio. Bueno. Eso es una injusticia. No, una cosa no. Pero y González Fraga está en la calle habiendo patinado 300 millones de dólares. Y Macri está en la calle habiendo sido el que inducía a esos créditos. Porque está aprobado eso. Sí, sí. Bueno, hay mucho, me parece, ¿no? Para desandar. Positiva, bueno, ya contamos 2 de la semana. Otra es que, bueno, Rusia con sus problemas de entrega, pero mandó 220.000 dosis más para seguir vacunando al personal esencial. Viene atrasada la cosa. Masivamente no se va a poder arrancar rápidamente. Pero es la que menos atrasada está. Sí, Pfizer sí. Está para el carajo, sí, sí. Porque ya Italia le empieza una demanda, ya Alemania está tratando de arreglar con Sputnik para darle más crecimiento, con Putin para darle vuelo a la Sputnik y fabricarla en Alemania también. Uh-huh. Quieren la vacuna para fabricarla, a pesar de que ellos tienen Pfizer, ¿no? Uh-huh. Porque es la más avanzada, la más desarrollada. Y la que menos logística necesita. La que menos logística. Por la cadena de frío, claro. La de Pfizer es un absurdo, 80 grados bajo cero. Sí, la hicieron para ellos, nada más. La hicieron para los polos, ¿viste? O sea, mandarle vacuna a la Antártida, que va fenómeno. No, sí, era una cosa pero, muy traída de los pelos. Te dicen que tiene que ser así. Bueno, y acá la gente que se opone, el toque de queda en Europa, Inglaterra tiene una saturación del sistema de salud. Eso también es un buen dato. El gobierno, bueno, todos los militantes del Frente de Todos nos pusimos a militar la vacunación, ¿no? Que la gente se anote. Y en la última semana se nota que la gente revirtió un poco esa posición. La posición. Ya hay más predisposición a vacunarse que cuando estábamos en plena la campaña antivacuna y que los rusos y que ibas a salir hablando ruso si te ponías la vacuna. ¿Viste? Y esas pelotudeces que acá sí, al extremo. Poniendo tela de juicio. Cuando jamás el pueblo argentino preguntó de qué origen tenía una vacuna y se vacunó por lo que se tenía que vacunar, y siempre hubo confianza en los científicos, en claro. Los médicos. Y hoy en esta pandemia también le estamos buscando el pelo al huevo. Pero vos fíjate, ha salido una noticia por ahí que Lilita Carrió dice que hay funcionarios en el narcotráfico. el hijo de ella. Es narco, está en México. Mm. El hijo de ella, ¿de qué está hablando? Trabaja para un cartel de México. Para un cartel de México, claro. Sí, sí. Y lo escondió un montón de tiempo, eso, y está bajo siete llaves en los medios hegemónicos. No, jamás te hablaron de eso. No, ni hablaron. Cuando lo detuvieron, salió por otro lado. Lo tienen blindadísimo el tema. Sí. Los que estamos en el tema sabemos que... Sí, bueno, cuando metió en su casa Lilita a los del penal que estaban por el triple homicidio de Rodríguez. Sí, sí. En el living de la casa, que alguno, la verdad, muy observador, en otra foto de otra cosa de Lilita estaba el mismo cuadro y ahí salió de que se dieron cuenta que la llevó al living de la casa a hacer la opereta. La opereta, sí. No, lo de la Carrió ya no tiene. No tiene retorno. Claro, no tiene retorno, pero tiene una prensa que la apoya, que difunde. Sí, porque trabaja para la embajada. Claro, trabaja para los chicos del norte, sí, sí. Si vos trabajas para la embajada, sos el mejor. Te tapan absolutamente todo. Sos un tipo extraordinario. Sí, sí, bueno. Yo creo que el basurero del mundo, parte del basurero del mundo es Estados Unidos, ¿no? Con sus políticas internacionales, su gente, parte de su gente también son una basura, pero parte no, pero la política de ellos siempre fue, escúchame, Obama, premio Nobel de la Paz, y invadió 7 países, mató más gente que Bush. Después el resto siguió invadiendo los mismos 7 países. Siguió invadiendo, claro, y ahora viene Biden, o Biden, como le quieran decir, sí. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer lo mismo. Porque no mandan los presidentes, manda el Pentágono. Claro. Manda la industria armamentista estadounidense. Como dijo el rey Magneto, o sea, es un puesto menor. Es un puesto menor el de presidente, totalmente. Claro. En Estados Unidos también. También es un puesto menor. Claro. Por eso cuando se dan la oportunidad de estos gobiernos que representan un poquito más al pueblo que la derecha, uno a veces... Le gustaría que representaran un poco más todavía al pueblo, pero vos te das cuenta ahí que no es tan fácil la cosa. No es tan fácil torcer al poder real el rumbo. Sí, aparte que en la bolsa de Frente de Todos tenemos, sí. Hay lentos y hay rápidos, ¿no es cierto? Tailad es un tipo que sigue batallando, dando guerra, denunciando. Tenemos gente muy valiosa. Pero hay gente que cuando tenga el poder real los mande a dividir, van a volver a dividir, como ya ha pasado. Lo dijo acá un peronista de toda la vida, acá en un reportaje. Va a volver a suceder, dijo. Y coincido totalmente con él. Lamentablemente, por eso nosotros en este momento tenemos que avanzar con las reformas profundas. Porque no sabes cuánta cuerda le queda a esto, ¿me entendés? Sí, no. Es una lástima. A mí eso es lo que a mí me pone mal. Que la pandemia nos hizo económicamente enfocarnos en que no se saturen los hospitales, en armar todo lo que es salud. Pero lo otro, podríamos haber seguido avanzando. ¿No? Es más, la gente ocupada con todo este tema, hasta tenías un colchón. Un colchón como para poder laburar en otras reformas que no dependía de la pandemia. Sino reformas estructurales que necesitamos como sociedad. Pero bueno, ojalá que, como esta semana tuvimos un par de alegrías, que ya las puntualizamos, sí, ojalá que podamos ir avanzando. Yo me llevé una angustia muy grande, porque cuando leí que Macri había avanzado en el paquete accionario de la Nación, es preocupante, porque va a haber una batalla de ahí, se han juntado a Leuco, a todos los muchachitos. Ah, sí, puso 15 millones de pesos en la Nación, en la Nación Más. Se van todos los periodistas ahí a trabajar con Macri. Así que tendrá pensado presentarse nuevamente el hombre. ¿15 millones de pesos? 15 millones de dólares. De dólares, claro, escúchame, agarró 500 con la autopista. Es un vuelto. Ni hablar de la fundación que creo ahora que está preocupado por la educación y todo, que no figura en ningún lado. Sí, bueno, una truchada más de Macri, como fue toda la vida un trucho. Pero tendría que haber hablado de otra cosa, de los hidrocarburos, pero no de la educación, que justamente fue lo que menos dio. Claro, porque no hizo una puta escuela. Se achicó la educación. La achicó, la bastardió. No sé. Y una fundación para la educación, no me joda. Habló mal de... cuando te toca caer en la educación pública, no existe la educación para ello. Pero bueno, el grado de cinismo no tiene límite, sí, así que bueno, el asunto se nos fue el programa. Los que escuchan, ¿no? Vamos a tratar de entregar en términos, ya se nos pasamos 3 minutitos. Ha sido un gusto como siempre, Fer. Saludá nomás, porque te sentaste, no sé dónde te fuiste, pero no importa. Queríamos sacar unos temitas tras bambalinas. Bueno. Interesante, pero no, qué bueno lo de la fundación. La fundación Macri es terrible. Es terrible, ¿no? Es la hipocresía cantada, pero el que escucha, bueno, aunque sea del otro palo, ¿cómo puede darle credibilidad a eso? Sí. Y aparte, guarda, la educación pública, voy a hacer una cosa muy cortita. La UBA en 1000 universidades salió en un puesto 50. La UCA en 1000 universidades salió en el puesto 150. Uh-huh. Y es educación privada. Uh-huh. 150. Y la UBA pública en 50. Claro. Bueno, nos vamos yendo. Vamos entrando, como escuchando al amigazo ahí al fondo. Que tengan un muy lindo fin de semana. Cuídense, porque esto va para largo. Distanciamiento social, reuniones con pocos amigos. Cuidémonos, el barbijo. Inscríbanse para la vacuna también. Hay que inscribirse para la vacuna, vamos a dar vuelta a la historia. No le demos de comer a la derecha. Hay que vacunarse, los esenciales primero, después los de riesgo. Y si quedan vacunas, nos anotaremos lo que todavía estamos dando vuelta en una edad y con salud todavía para pelearla. Primero que se vacunen los que realmente lo necesitan. Uh-huh. Pero si sos de riesgo, no dudes en anotarte y vacunarte. Vamos a andar por todos los barrios, ya el municipio anda, mucha militancia militando la vacuna. Uh-huh. Para concientizar, para anotarte para un futuro, darte un turno. ¿Cuándo nos vamos a vacunar? No sabemos. Pero sí, que nos encuentre preparados y concientizados como sociedad de que lo debemos hacer. Así que bueno, nos reencontramos el próximo viernes en esto que hemos dado en llamar Cuestión de Principios. Hasta el viernes. Sigámoslo como hasta acá.